jornadas que se llevarán a cabo en Tunuyán. Estamos hablando de Ana Julia Yul, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana Julia? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte de qué se trata esto de las experiencias educativas significativas. Bien, nosotros somos un grupo de profesoras y profesores que trabajamos juntos y que tenemos como algunas ideas parecidas acerca de la educación, y pensamos en organizar estas jornadas para poder compartir estas cuestiones, que este conocimiento que generamos todos los días en las aulas, pero que queda aislado, que nadie lo conoce, que no está valorado. En estos tiempos en que el trabajo docente está tan denostado, pensamos que crear estos espacios de resistencia para compartir lo que hacemos, ponerlo en valor y contagiarlo, son más que importantes. Seguro, en ese sentido habrán talleres y mesas de trabajo sobre distintos ejes. Sí, nosotros hemos pensado durante la mañana en ofrecer talleres que son sobre ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades, ESI y género, arte y comunicación y educación popular y pedagogías críticas. Estos talleres, bueno, hemos buscado docentes de toda la provincia que creemos que son referentes para nosotros, para que brinden los talleres a los asistentes, y a la tarde hay mesas de trabajo, que este sería como el plato fuerte de la jornada. En las mesas de trabajo se van a socializar las experiencias que los mismos docentes y las mismas docentes han enviado, y también divididas en estos ejes. Bueno, recibimos 63 experiencias, las organizamos en los ejes, así que tenemos, bueno, 9 mesas de trabajo para socializar estas experiencias, para que nos cuenten cómo es esto de construir sentido dentro de las aulas, qué estrategias se han dado, qué potencialidades tienen estas estrategias que los docentes han desarrollado, qué con qué limitaciones se han encontrado. Va a haber espacios para que los asistentes puedan hacer preguntas a las personas que llevan las experiencias, y que podamos entre todos sacar algunas conclusiones que se van a socializar hacia el final. Y bueno, también entre medio de los talleres y de las mesas de trabajo, durante los recreos hemos preparado intervenciones artísticas. Va a estar el Colectivo Cultural de Arte con Susurrando Poesías, Luis Martinetti, un narrador contándonos algunas historias, la Escuela Artística de Tupungato, que va a llevar el coro, y bueno, al cierre, Marcos Bávar, que va a estar con su música. Bien, y para quienes quieran participar, ¿y quiénes además pueden participar? Bueno, está abierto para estudiantes, docentes y público en general. Para estudiantes pedimos una colaboración de 50 pesos y para docentes y público en general 100 pesos, porque es un evento autogestivo, bueno, para cubrir los gastos de la organización. Es una actividad que está certificada por el IES Simón Rodríguez del sindicato SUTE, y es en Tunuyán, en la Escuela de Gestión Social Jean Piaget. Perfecto, entonces. Bueno, anotarse, se lleva a cabo este sábado 29 de junio, participar desde las 9 de la mañana, entonces. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, Ana, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos con la difusión. Un abrazo. No, por favor, hasta la próxima.